calle te encuentras perdida. Dices que tu vida ya no vale nada. Estás confundida, triste la mirada, porque siempre luchas con la incomprensión. Mujer de la calle, te vendes cariño, por fácil dinero brindas falso amor. No llores la pena de saberte sola, porque nunca encuentras el sincero amor. No llores la pena de saberte sola, porque nunca encuentras el sincero amor. Mujer de la calle, no sientas más pena. ¿Quién dice que un día no encuentres amor? Mujer de la calle, yo también estoy solo con tantos amores. No tengo un amor. Encuentras perdida, dices que tu vida ya no vale nada. Estás confundida, triste la mirada, porque siempre luchas con la incomprensión. Mujer de la calle, te vendes cariño, por fácil dinero brindas falso amor. No llores la pena de saberte sola, porque nunca encuentras el sincero amor. No llores la pena de saberte sola, porque nunca encuentras el sincero amor. Mujer de la calle, no sientas más pena. ¿Quién dice que un día no encuentres amor? Mujer de la calle, yo también estoy solo con tantos amores. No tengo un amor. Solo